¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Osvaldo, muy buenas. Muy buenas, Mario. ¿Dónde te hemos traído? A Radio Almenara. Ya era hora, ¿eh? Sí. Ya era hora. Ya tenías ganas de venir, ya, ¿a que ya, sí? Ya. Jolín, ¿cómo lo echabas de menos? ¿Notas sí, algún cambio o está todo igual? Todo igual. Todo igual. Qué bien. Oye, cuéntame un poquito. ¿Y con quién has venido al estudio hoy? Con Claudia, Luque y Jean-Pierre. Y público, tenemos hasta público y todo, ¿eh? Hasta público viendo el programa. Y Juan. Que ha venido aquí a echar un vistazo. ¿Sabes qué día es hoy? No sé. Más o menos. Más o menos. Viernes, eso seguro. Viernes a las 12. Seguimos los viernes a las 12. Y ya, antes de empezar, si me dices dónde los oyentes pueden escuchar y acceder a todos los programas que hemos hecho durante estos 6 años... Ya redondo todo. En Échale Papa, Radio Almenara. O que pongan eso en cualquier buscador y que por ahí les sale el primer link, ¿a que sí? Sí. Venga, ¿arrancamos el programa? Sí. Pues venga, arráncalo. ¿Cómo lo arranco? Pues no sé, como si fuese una moto. ¿Moto? Run, run. Arrancamos. Run, run. Tú tenías que ser asistente sexual, o sea, tú. Esto es algo normal, es súper normal. ¡Queremos bailar por delante y por detrás! ¿Te crees muy guay tú, no? ¿Te crees que me estás salvando? ¡Los cuerpos no se venden! Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas... ¿Qué importa cómo soy yo? Tú deseas la belleza y yo también. A Germán nosotros le hemos educado muy normal. Capacitándolos. Y le hemos educado en la normalidad más normal. ¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo que la gente mira como un monstruo a Mateo solo por su deseo? Pensad si lo juzgaríais o no. Pobre Adrián, pones escalera, pones una rampa y ya está. Pero no es tan fácil poner rampas en la cabeza de las personas. Supernormales es un juego cómico que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios alrededor del colectivo de personas con diversidad funcional y su sexualidad. Esta obra presenta un texto directísimo que rompe tabús con grandes dosis de incorrección política y humor negro. Al otro lado tenemos a la creadora de este texto, Esther Calvodeguas. Esther, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué has querido mostrar creando un texto como de Supernormales? Pues un poco mi idea era compartir con el público, con la audiencia, algunos temas sobre la violencia ejercida por nuestra sociedad a personas que son diferentes, ¿no? Que tienen pues particularidades diferentes a lo que conocemos como normal y que normalmente se ejerce sobre ellas un montón de violencias cultural, económica, sexual, de género, bueno, muchísimas. Y después de conocer yo estos temas, pues decidí que me apetecía compartirlos con otras personas, a ver qué les parecían a esas otras personas. ¿Qué en realidad de las personas con diversidad funcional muestra? Pues muestro es como un abanico de bastantes realidades diferentes. Pues hay desde pues enanismo, diversidad intelectual, física. Hay muchísimos casos que la obra va proponiendo y sobre todo la enfrenta en el contexto de la sexualidad, pero también para ver que las dificultades o las problemáticas que cualquier persona por ser diferente, pueda tener en la sexualidad, eso es aplicable después también en otras cosas, ¿no? ¿Cómo surge la idea de nuestra obra? Pues la idea surge porque yo empecé a hacer trabajo teatral y de poesía con personas con diversidad funcional de mano de una sexóloga, Adriana Ordóñez, en Galicia, en mi tierra, y ella un poco me hicimos una formación y ella me explicó, ¿no? Me iba explicando un montón de este tipo de violencias, sobre todo sexuales, de género, etcétera. Y después de esta formación y de conocer yo las realidades, me di cuenta de que todas estas cosas que yo había conocido, porque específicamente había hecho una formación sobre esto, había muchísima gente en el mundo, casi todo el mundo, que no iban a conocer todas estas realidades. Y yo como dramaturga, como persona que cuenta cosas al mundo, pues me parecía que tenía que contarlas. Sentí esa necesidad de compartir con el mundo las cosas que yo acababa de aprender. ¿Por qué se han llamado supernormales? Pues se tituló Supernormales porque la palabra supernormal aparece un montón en la pieza. Es como todo el mundo quiere ser supernormal. Pero si yo soy supernormal, solo me falta un brazo, pero soy supernormal. Si yo soy supernormal, si esto que yo hago es supernormal, la asistencia sexual es algo supernormal, ¿no? En este sentido había mucha aparición de que todos queríamos ser, o todos los personajes querían ser y hacer cosas que eran normales o que les parecían muy normales, tan normales, supernormales. Todo resultaba ser supernormal. Y entonces acabó por imponerse como el título de la pieza, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo infranormal, lo supernormal, ¿no? La pieza juega mucho con eso, con qué es lo normal y si quizás más que normales somos supernormales. ¿Cuál es la normalidad en esta obra, Esther? Pues la normalidad en esta obra es todo, ¿no? Ahí está un poco el juego. Creo que en la obra que enfrenta posiciones opuestas sobre todos los temas y que es un poco ese panoplio, ¿no? de posiciones y que la persona es la persona que ve la pieza, la audiencia, el público, es el que tiene que decidir qué para ellos es lo normal, ¿no? Porque la pieza justamente juega con qué es eso de ser o normal o supernormal. Entonces creo que desde luego en la pieza todo es supernormal. Y para las personas pues tendrán ellas ya que enfrentarse a la pieza cuando la vean y decidir, ¿no? qué es ser normal. ¿Qué contradicciones hay en Supernormales? Hay muchísimas contradicciones en la obra porque cada tema con respecto a lo concreto que aborda la pieza, que es la sexualidad y la diversidad funcional, cada tema que aparece, de repente aparece un nuevo personaje que está en contra o que piensa muy diferente, ¿no? Por ejemplo, la primera escena habla, es una un personaje, María, que es asistente sexual y que le parece algo tan normal, súper normal, y que ella pues está practicando y le sirve porque se siente bien haciéndolo, le parece que asistir sexualmente a personas que tienen dificultades para practicar o disfrutar de la sexualidad es algo muy bonito, y se enfrenta con que en cuanto lo sabe su novia, pues a la novia pues no le parece tan normal, le parece que eso no es algo tan normal, ¿no? Entonces ya empieza la primera contradicción. En la segunda escena, por ejemplo, tenemos a Sarita, que está a cargo de su padre la tiene incapacitada, su padre pues no le permite que piense por sí misma, que hable por sí misma, y sin embargo, una vez que sucede toda la escena y a lo mejor pues ya al padre lo van a llevar a la cárcel porque abusa de ella, etcétera, pues resulta que hay la contradicción de que Sarita de repente se siente sola, ¿no? Porque su padre, aunque en algunos momentos haga cosas muy malas con respecto a ella, pues también hace cosas muy buenas, la ha cuidado toda su vida y ella sin él pues no se siente. Y la obra está plagada de este tipo de contradicciones, ¿no? Si la asistencia sexual es más o menos prostitución o no, si qué podemos hacer, cómo resolvemos algunos temas muy complicados. Está llenísima de contradicciones. Justamente la contradicción creo que es la base de la pieza y de todos los tabús y los prejuicios que intenta ir rompiendo la pieza. ¿Qué actores hay? Hay actores y actrices, vale. A ver si me acuerdo de todos, vale. Está Emilio Gavira, que seguro que ya lo conocéis. Ana Marchesi, Irene Serrano, Carlota Gaviño, Natalia Huarte también está. Ay, no me voy a acordar de todos, qué desastre. Espera, pero voy a mirar que aquí Google lo sabe todo y los voy a decir todos. No vaya a ser que después se enfaden conmigo, ¿eh? A ver, aquí los tengo. José Manuel Blanco, Jorge Kent, Mónica Lamberti, Marcos Mayo, e Inma Nieto e Irene Serrano, además de los que ya había dicho antes. Esos son los actores y las actrices que están dirigidos por Iñaki Ricarte. ¿Qué apoyo han tenido los actores con discapacidad? Ah, pues mira, los actores con discapacidad, algunos son ya actores y actrices profesionales y no tuvieron que necesitar un apoyo específico, pero sí que, por ejemplo, José Manuel Blanco ha trabajado con Cube, que es un asistente que estuvo durante todos los ensayos y que ahora también está durante las funciones y que un poco pues iba ayudándole, repasando con él y haciendo que su trabajo fuese más fluido, ¿no? Ha sido un gran apoyo tener a Cube en el equipo y que pudiese estar con nosotros siempre. Así que, y además, por supuesto, creo que el apoyo no solo las personas con diversidad funcional, sino que todas las personas nos fuimos apoyando las unas a las otras, ¿no? Pero sí que, pues, nos fuimos acompañando, pues, yo qué sé, cuando Mónica, que a lo mejor tiene que entrar en silla de ruedas, tiene que dar toda una vuelta para entrar en el Centro Dramático Nacional porque no entra por donde todos, pues todos la acompañábamos o íbamos, ¿sabes? Como que de alguna forma el apoyo creo que es continuo, aparte del apoyo profesional que ejerció en este caso Cube, apoyando a Blanco. Creo que el apoyo y la comunidad que se ha creado en el espectáculo es lo bonito, ¿no? Que todos nos apoyamos. ¿Qué aporta la diversidad en una obra como Supernormales? Pues fíjate, es súper interesante porque esta pieza, que es una obra de teatro supernormal y que puede ser hecha con cualquier actor o actriz del mundo, ¿no? En verdad, la presencia de personas que tienen diversidad funcional aporta una veracidad tan impactante en escena que la obra cobra como una dimensión muchísimo más fuerte. Porque las cosas que estás viendo son reales y al mismo tiempo son ficción. Porque las personas que estás viendo no son esos personajes, porque los personajes pues son otros, pero sí que de alguna forma lo que representan sus cuerpos es de verdad. Entonces, la elección de Iñaki Ricarte de escoger un alto porcentaje de personas con diversidad funcional en el elenco ha aportado a la pieza una veracidad y una crudeza que además contrasta muchísimo con la comedia, ¿no? que propone la propia dramaturgia. Y entonces creo que la obra es doblemente interesante, no solo porque el texto, como soy la autora, pues tengo que decir, ¿no?, que me parece interesante, que voy a decir yo, pero también que justamente la elección de los y las intérpretes ha sido muy muy interesante por parte de Iñaki y ha aportado una lectura a mayores bastante impactante en escena, creo, para las personas que entran como público. Ha sido muy, muy, muy bonito y es muy bonito de ver y de sentir las cosas que se pasan por el cuerpo cuando, igual que en cualquier otra obra, cuando se habla justo de lo que estás viendo, ¿no? Cuando no es una representación, sino que eso que ves, pues es la verdad. Creo que eso es el impacto emocional es mucho más alto. ¿Cómo ha tratado el teatro sexualidad y diversidad? ¿Que cómo he abordado el tema de la sexualidad y la diversidad? Sí. Pues bueno, como decía antes, le he abordado intentando librarme de prejuicios y de tabús y de una manera bastante natural y bastante cruda también y con mucha comedia. La sexualidad en sí misma es ya un tabú muy grande y la sexualidad en el ámbito de la diversidad funcional creo que todavía es un tabú más grande. Así que yo he intentado trabajar librándome yo, estando un poco libre de prejuicios y tabús, porque si no iba a cometer el mismo, bueno, un poco el mismo patrón que la sociedad, ¿no? De hacer tabú sobre algo que ya es tabú. Entonces he intentado liberarme un poco de todos los prejuicios y he intentado también no ser yo misma paternalista con el tema, ¿no? Visto que además la infantilización es justo una de las violencias ejercidas sobre el colectivo, me parecía que ser yo paternalista o tratar de una manera infantil el tema del sexo solo por ser el sexo, me parecía que no era demasiado honesto con la propuesta. Así que he intentado tratarlo de manera bastante ligera y un poco, yo digo un poco barrabasada, un poco así de echar por fuera, de ala, venga, vamos a follar todos y vamos a follar todas y ya está, ¿no? Y en la propuesta que se acaba gritando, venga, vamos todos a follar por delante y por detrás, venga, alegría, ¿no? Un poco creo que este es el espíritu de la pieza. Todos los que la hayan visto, pues lo sabrán. Así que, pues con alegría, que follar mola, ¿no? Sí. Pues ahí estamos. Pues con ese espíritu la he hecho. ¿Ha tenido otras obras con personas con discapacidad funcional en el reparto? Sí, yo he trabajado con personas con diversidad funcional, hice algunos cursos de teatro y de poesía y hicimos algunas performances en calle también muy bonitas aquí por toda Galicia. Y después en mi pueblo, en Rianxo, yo hice una obra también que se llamaba Escenas de Familia, que con un curso de... hicimos un taller de teatro de integración hace unos años, hace bastantes años, 5 o 6, hice una pequeñita obra con todas las personas que participaban en aquel taller de 3 meses. Pero sí que es cierto que no era una obra como profesional, era una obra de un grupo, bueno, un grupo amateur que se juntó en mi pueblo, en Rianxo, y que trabajamos durante 3 meses, hicimos esa experiencia, fue muy bonita. Y a partir de allí también, de conocer esas realidades y de meterme a conocer las realidades, gracias también a estas experiencias mías teatrales y poéticas, pues fue como yo después escribí esta obra. Así que sí que es verdad que, como en el teatro profesional, esta sí es la primera vez que trabajo con personas con diversidad funcional, aunque mi experiencia sí que es más amplia. ¿Cómo crees que está hoy la inclusión de los actrices y actores con diversidad funcional? Pues tengo que decir que bueno, va caminando la cosa poco a poco, pero algo se mueve, por lo menos, creo. Empieza a haber ya historias, empieza a haber ya no solo este tipo de textos que justamente hablan de personas que tienen diversidad funcional o que tienen alguna discapacidad, sino que también creo que lo interesante sería que empezasen a ser actores y actrices que participan de cualquier otro personaje que no tiene una especificidad, ¿no? Sino que todos podemos ser todos. Creo que el camino de la integración y de la inclusión, o como prefiramos llamarlo, en cuanto se va ampliando el círculo en la vida, se va ampliando también en las representaciones de la vida, que es el teatro y el cine, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto ya haya personas, pues cuando tú vas al banco, que haya personas que tienen diversidad funcional y que trabajan en el banco, pues por ejemplo, pues en cualquier momento alguien que va a hacer una película sobre un banquero dirá, ostras, pues ¿por qué no lo pongo pues también que tenga diversidad funcional como el banquero que me atiende a mí, ¿no? Quiero decir que la realidad y la representación de la realidad van caminando y creo que es un momento, ahora estamos empezando a incluir a las personas que son diferentes en la vida, en nuestras vidas, se están empezando a mover cosas, como antes se movieron con otros movimientos sociales otro tipo de personas diferentes, pues hablo pues del racismo, el feminismo, el feminismo o eso, el antirracismo o movimientos que poco a poco con la visibilización van moviendo cosas y creo que las personas con diversidad funcional poco a poco hay un movimiento que hace que se incluyan en la vida y por lo tanto en las representaciones y cada vez hay más actores, actrices. De hecho, no fue difícil encontrar actores y actrices profesionales para supernormales. Había muchos más que podían haber sido y esto quizás pues hace 10 años o 20 hubiese sido bastante difícil. Entonces creo que sí hay un pequeñito movimiento y ese pequeño movimiento poco a poco supongo que es la punta de la lanza de que esto vaya creciendo y que vaya mejorando un montón. ¿Qué crítica ha tenido Supernormales? A ver, ¿críticas malas o críticas buenas? Buenas, bien. Bueno, la verdad es que la acogida de Supernormales está siendo muy buena. Han salido dos críticas, por ejemplo, en medios profesionales y las dos han dicho que la pieza está muy bien, que es muy interesante y que aborda el tema de una manera adecuada. Esto es bien. Así que estamos muy contentos. También hay algún especialista nacional en sexología y diversidad funcional que la ha recomendado, incluso ha dicho que en vez de ir a sus charlas, que son más aburridas, que nos vayamos al Centro Dramático Nacional a ver Supernormales, que es más divertida. Y esto está guay porque es una comedia, así que, bueno, no es 100% comedia, pero es un poquito de comedia, así que está bien que sea divertida y que se aprende un montón. Creo que esto es bueno. Ha salido también en medios, ¿no?, que se aprende bastante con la pieza y que se puede disfrutar, llorar, sentir, ¿no?, que es un poco las cosas que nos tiene que mover el teatro en general. Las personas que me han contactado me han dicho que la pieza les ha llamado mucho la atención o que les ha hecho sentir muchas cosas, que les ha hecho plantearse cosas, que esto creo que es lo interesante. E incluso creo que los momentos en los que la obra ha sido criticada por alguna cosa, creo que también eso entra dentro de la pieza, porque la pieza es controvertida y si te hace plantearte cosas o incluso estar en contra de la obra, también es positivo, porque no está dicho que la obra sea solo para gustar, sino para pensar o para luchar, ¿no? Si hay algo que no te gusta y eso te hace movilizarte para luchar por tus derechos, pues bienvenido sea, porque también para eso se crea, ¿no? Entonces creo que en general la obra está llamando la atención tanto por el tema como por el tratamiento, como por la ironía, lo políticamente incorrecta que es, y que eso empieza a mover cositas, es muy bonito. Así que en general las críticas bien por ahora. ¿Hasta cuándo está en cartelera? ¿Hasta cuándo está en cartelera? Hasta el 24 de abril. Aunque tengo que decir que como estamos en riguroso directo, esta semana están canceladas las funciones por algún pequeño caso de COVID, pero el martes que viene, si nada falla, ya volveré a estar en palco hasta el 24 de abril. Así que aún quedan 3 semanitas de funciones. ¿Se moverá en Madrid y en otras ciudades? ¿Si se podrá ver en otras ciudades? Sí, en Madrid. Pues no se va, en principio no, porque esto es una producción del Centro Dramático Nacional y en principio solo va a estar en la Sala Francisco Nieva, en el Teatro Valle Inclán, hasta el 24 de abril. No parece que tengan muchas posibilidades de girar. A lo mejor si se llena muchísimo, muchísimo el teatro, se acaban todas las entradas, podría ser, pero no está previsto por ahora. Pero bueno, el texto está publicado y quizás se puedan hacer otros montajes, otras compañías que lo puedan también hacer, no sé. Mil gracias por participar y por escribir una obra tan valiente y necesaria como Supernormales. Un abrazo desde Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por hablar conmigo. Un placer. But you ain't never heard shit like this from the block before. Yeah. Top down. Top down. Yeah. Top down. Top down. Roll up with the top down. Top down. See me roll with the top down. Top down. With my niggas and your bitch. Roll up with the top down. Roll it. Roll it. Roll up with the top down. Top down. With my niggas and your bitch. Roll up with the top down. And your bitch, you ain't got no idea. Guess I gotta teach her. Top down through the streets here. You think she ain't on a leash here? Baby, you know what it is. Know you a sleeper, but you know they love a creeper. Don't be shy with your features. Top down. Rollin' with the top down. With my niggas and your bitch. Rollin' with the top down. Top down, with my niggas and your bitch. Rollin' with the top down. take you back to the show. Never how I do, never let the scene choose you. Never met a man since school, couple screws loose. Fuck it cause it match my cool, fuck it cause it match my cool. Tripping like a fool, never let the scene choose you. Never met a man since school, couple screws loose. Fuck it cause it match my cool. En nuestra asociación tenemos todo un protocolo ético muy serio y ofrecemos una formación específica y apropiada. Es así como desde hace años nos dedicamos con cariño y profesionalidad a intentar que las personas tengan la mejor de las asistencias. Lo que más me gusta, lo que de verdad más me gusta de María es que es muy guapa. Fue lo primero que pregunté. Lo primero que le pregunté a la terapeuta que me habló de Mario, le pregunté, ¿cómo es María? ¿Es guapa? ¿Eso es lo único que te importa? Lo único no, me importan muchas cosas, pero quiero saber si es guapa. Por fin, hemos encontrado una persona que parece ser súper compatible contigo. Coincidís en los horarios y tiene experiencia. Tienes que aprender a valorar otro tipo de características. Sí, sí, sí. Las valoras sin ningún tipo de problema. A ver, ¿qué características te gustaría que tuviese tu pareja afectiva? No sé. Que tenga un buen cuerpo y que sea guapa. Juan, lo importante es que el encuentro que vais a tener esté colmado de simpatía y comprensión. Sí, es simpática mejor que... pero... ¿es guapa? Sí, es guapa. Ay, tranquilo, Juan. ¡Ay, ay! Juan, tranquilo, Juan. ¡Es guapa! ¡Es guapa! ¡Es guapa! Tranquilo. ¡Es guapa! No puedo creer que tú, es que, o sea, tú... ¿Qué? Es que no me puedo creer que tú, que desde que eras un pipiolo todo el mundo te insultaba por tu físico. Tú, desde que naciste todo el mundo te insultaba por tu cuerpo. Tú quieres tirarte a una asistenta sexual y lo único que te importa es que sea guapa. Que sea guapa y que esté buena. Joder, tío. Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas, ni siquiera tú, es que yo ya no sé. Lo que veo en las películas. En la televisión, en la publicidad, ¿me quieres explicar cómo se educa el deseo? ¿Qué importa cómo soy yo? Tú deseas la belleza y yo también. Mis ojos ven lo mismo que tú ves, joder. Soy una persona normal, súper normal. Igual de normal que tú, ¿qué quieres? ¿Que pretenda tirarme a la más fea de mi barrio? Es un pueblo con una tipa a la que le voy a dar 100 pavos. 70. Hemos quedado en 70 y son 70. Pues eso, lo que sea. Es que no quiero que esta gente piense que mi tarifa es de 100, que es más como de puta. Sinceramente, para un polvo que me he hecho, mejor que esté bien buena. Juan, no es un polvo. Pues lo que sea, joder. Parece que no todos lo tenemos igual de claro. Juan, tienes que pactar las cosas con tu asistenta sexual y tienes que respetar sus limitaciones. Nada de besos, nada de relaciones amorosas. Sí masajes, sí abrazos, sí caricias. Sí, lo entiendo. Y me jodo. Juan, por favor. No. ¿Me puedo besar aunque sea eso? Vale, pero sin lengua. Ay, estoy tan emocionado por el sexo y por el beso y por el que me va a ver todo el barrio con una tía buena en la terraza de la taja de la esquina y seguro que va a besar. Thank you. uno de los actores incluido en el reparto de Supernormales es Emilio Cavida, actor consagrado dentro de nuestro panorama y que los oyentes lo reconocerán tanto por sus grandes papeles en pantalla como por sus 128 centímetros de estatura. Emilio, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué personaje interpretas en Supernormales? Pues mira, yo en Supernormales hago varios personajes, pero el fundamental, el que es central, es Eladio, que es un personaje que es enano, que hablan en la obra de ello, que aparece un enano, y claro, ¿cómo no vamos a tener un enano en la obra? Pues ese es Eladio. ¿Cómo está viviendo la experiencia de ser padre de Supernormales? Pues la verdad es que es maravilloso, porque el texto escrito por Esther pone encima de las tablas pues una problemática que realmente es natural, normal y supernormal, que es la del sexo dentro de la discapacidad. ¿Alguna vez has vivido en persona alguna de las situaciones que se representan en Supernormales? Sí, hay un momento que yo hago de un enano que trabaja encadenándose a en las fiestas de despedidas de solteros y bueno, yo eso no lo he hecho nunca, pero lo que sí se vive es el hecho mantener relaciones simplemente por el morbo de que te estás acostando con un enano, y eso es una cosa que sí que pasa, que está muy bien que la gente aparezca diciendo no, pero esto no se puede hacer, pero después la gente, el compromiso es más complicado, el hecho de conseguir el compromiso de la gente, y sí, se viven todas las... El texto está muy bien escrito, Supernormales, porque son situaciones reales, muy, muy reales. ¿Qué es para ti lo más importante de una obra como la Supernormales? Pues mira, para mí lo más importante es que hace que la gente piense y que a la gente no le da las cosas hechas. Tan pronto te dice una cosa y te la justifica, como te dice lo contrario y también te lo justifica, y la gente sale del teatro planteándose cosas que antes no había llegado ni a imaginar. ¿Cómo ha ido evolucionando la presencia de personas con diversidad funcional en el cine y la televisión? Pues mira, yo creo que cada vez es más fácil verlo en cine y en televisión, y bueno, desde la película de Javier Fesser, Campeones, yo creo que ha sido un aldabonazo importante para esta temática, que ha hecho que se vea y que se mire de otra manera. ¿Qué aportan las personas con diversidad funcional a los repartos? Pues mira, te voy a decir, me parece que aportan la diversidad que está en la sociedad. Cuando tú ves el escenario y estamos todos ahí, dices, qué riqueza, que yo no entiendo cómo un director de casting no va ahí y pone, porque estamos acostumbrados a la normalidad absoluta. Tú ves las series y todo es gente normal, todo es gente dentro de los parámetros de normalidad, y un reparto así hace que es como, son los colores de un pintor para un cuadro, es como matices, todo. A mí me parece maravilloso. Yo cada vez que estoy viendo las escenas en las que no estoy, digo, esto lo ve cualquiera que tenga quiera crear algo bello, y ahí estará, y no sé, me parece maravilloso. Aunque principalmente eres actor, empezaste cantando. Cuéntanos. Sí, yo vine aquí a Madrid a estudiar música. Yo tocaba a estudiar un instrumento que se llama un clavicémbalo, que es un instrumento barroco y renacentista. Y al final acabé estudiando en la Escuela Superior de Canto aquí en Madrid y después, pues, de ahí di el paso directo a la interpretación como actor. Y pero vamos, mi preparación es como músico. ¿Cómo empezaste a ser actor? Pues mira, empecé, yo trabajaba en el teatro de Madrid, en La Vaguada, estaba haciendo zarzuela, alguna ópera, y empezaron a llamarme para trabajar en el Centro Dramático Nacional y para hacer cosas de teatro y de cine, y así fue. Yo salí de la música, de la zarzuela y la ópera, directamente a trabajar como actor. ¿Qué papeles destacados has tenido en el cine? Pues mira, en cine yo hice el primer largometraje que hice fue con... Bueno, fue el segundo, pero el importante, con Javier Fesser, El milagro de Petinto. Y ahí empecé a hacer cine, hice Mortadelo y Filemón, hice Camino con él, hice Blancanieves, después con Pablo Berger, y la verdad es que no es que haya hecho muchas películas, pero sí he tenido la tremenda suerte de que las pocas que he hecho han sido películas muy vistas y muy buenas y muy premiadas. ¿Cuál ha sido el papel más importante para ti? Pues mira, podría decir que realmente la de la primera de la película que hice con Javier, El milagro de Petinto, porque eso me dio muchísima gente y todavía me reconoce la gente por la calle por El milagro de Petinto. Ese y después el de Blancanieves, que hacía uno de los enanos de Blancanieves, y me nominaron como actor revelación en los Goya de aquel año. Esos son los dos personajes más. Y después hay otros que me gustan muchísimo, pero que no tuvieron una repercusión así en mi carrera importante. ¿Qué reconocimientos ha tenido por tus trayectorias profesionales? Pues mira, esto que te contaba de los del Goya, que por Blancanieves me nominaron como actor revelación, y después has recibido algunos premios y bueno, y una cosa, el reconocimiento más importante que llevo a gala es que en mi pueblo, Alcázar de San Juan, un pueblo de... Bueno, es una ciudad, no yo digo pueblo porque me gusta decir pueblo, pero en Alcázar pusieron al teatro de Alcázar, le pusieron mi nombre. Y ese es el mayor premio y el mayor reconocimiento que tengo, que siendo un actor vivo tengo un teatro con mi nombre, y la verdad es que me hace mucha ilusión que hayan tenido ese gesto de... Lo recibo con mucha humildad y pero es impresionante eso de que ir a Alcázar y ver que el teatro se llama como tú. Teatro, cine, televisión, musicales, ¿qué es lo que más disfrutas? Pues mira, lo que más, el cine y el teatro, ambas cosas, es lo que más me... El teatro, por lo que tiene de liturgia, de realmente es la base de la interpretación, el teatro. Y para mí un escenario es como si fuera un altar. Y después el cine tiene lo bueno de que persiste en el tiempo y siempre queda. ¿Has tenido alguna dificultad alguna vez en tu trayectoria por tu estatura? No, en realidad te puedo decir que han sido ventajas porque como actor uno vende su cuerpo, uno todos vendemos nuestro cuerpo, seas alto, seas bajo, seas gordo, flaco, rubio, moreno, guapo, feo, cada uno vende lo que tiene. Y para interpretar, el actor en realidad es un intérprete, y que es una piececita que interviene en una música, y es como un instrumento, y no, y el físico me ha dado unas cosas, otras cosas no me las habrá dado, pero me ha dado otras cosas que sin este físico no habría hecho. Lo que sí, hay una cosa muy importante para este oficio, es la suerte. Hay que tener mucha, mucha suerte. ¿En qué proyectos futuros te podremos ver? Pues mira, estoy haciendo Campeones de la Comedia, una continuación de la película Campeones de Javier Fesser, en teatro, que lo estamos haciendo. Y después voy a hacer una distintos proyectos de cine y en teatro sobre todo. Que bueno, ahora sería largo contarlo. Emilio, enhorabuena por toda tu trayectoria profesional, y gracias por hacer un hueco para echarle abrazos a este equipo. Muchísimas gracias a vosotros, y un placer estar aquí con vosotros esta mañana, ¿vale? Gracias. Un abrazo. Hasta aquí esta edición de Échale Papas sobre Supernormales, esta obra de teatro que ya podéis disfrutar en el Centro Dramático Nacional aquí en Madrid, cuando vuelva, como nos contaba Esther al principio del programa. Jean-Pierre, Javi, Osvaldo, nos vamos. ¿Alguna cosa que decir antes de marchar? Que me voy de vacaciones. ¡Uy, qué suerte! Pues a ver si me invitas contigo un ratito, ¿vale? ¡Ale, Jean-Pierre! Venga, adiós, Jean-Pierre, adiós. Que le vaya bien. Osvaldo, adiós, hasta la próxima.